Bueno, Carlos, Gustavo, ¿qué es lo que se está poniendo en juego en esta reforma? ¿Por qué que es importante salir a compartir con los compañeros, con los trabajadores? Primero, una política basada en una mentira. No hay necesidad de emergencia previsional en la provincia porque incluso el número que en el proyecto de ley el gobierno baja al Senado de la provincia de Santa Fe, hablando de que el déficit es de 206.750 millones de pesos, es menos del 5% del presupuesto provincial. Entonces, como eso ya les quedó chico y se dieron cuenta porque nosotros advertíamos sobre esa cifra, el ministro de Economía, para mí con mucha honestidad intelectual, Pablo Olivares, salió a decir que la proyección del déficit durante todo el año va a ser de 430 mil millones de pesos. No llega ni siquiera al 10% del presupuesto de la provincia para este año, que son 4.853.000 millones de pesos. Y dice algo más Olivares. Él dice que con este descuento que se le va a hacer del salario a los trabajadores activos y a los jubilados, y le dicen a ese descuento, que en realidad es sacarle el dinero de los bolsillos a los jubilados, le llama aporte solidario, una figura muy perversa en la utilización del idioma castellano. Igual dicen que eso va a representar un 20% del déficit, o sea que va a representar 86 mil millones de pesos de esa cifra que ellos dicen que va a tener el déficit acumulado, con lo cual la cifra cada vez es más chiquita. Acá claramente hay una decisión de ir contra los trabajadores estatales activos y pasivos por un dinero que no representa nada en la provincia de Santa Fe. Por eso esta medida da la sensación que está más de acuerdo a las exigencias de los organismos internacionales que quieren reducir los déficits para dar algún tipo de crédito internacional. La política de Puyaro es la misma política que la de Milei y eso es lo que se está representando en este proyecto de ley. Son estos tiempos políticos los que hacen que se tomen que se pueda avanzar en este tipo de proyectos, Sí. digamos, que pareciera que la coyuntura nacional la que habilita este tipo de propuestas. Claro, sí, nosotros tuviéramos que decir a nivel nacional, y que creo que se reproduce en una gran cantidad de acciones de los gobernadores, si ustedes recorren provincia por provincia, lo que estamos encontrando, y lo que hemos dicho muchas veces desde Rosario, es que esta es la ofensiva más grande que sufrió la clase obrera, que está sufriendo la clase obrera desde el golpe. Digo, eso contextualiza y ubica esta ofensiva. Si el Fondo Monetario, como decía Carlito, tiene dos exigencias a cualquier gobierno que ganara, que son reforma laboral y reforma previsional. La reforma previsional, alguna la puede hacer Milei. Milei hoy es responsable del veto a un miserable aumento de un 8% que deja a los jubilados ya en situación de indigencia. A los gobernadores les toca hacer la tarea de reformar los regímenes jubilatorios en términos regresivos. ¿A qué se parece esto? Porque la historia no se repite, pero tiene algunas similitudes. Muchos de los puntos que están planteados hoy son los mismos que en momentos de ajuste neoliberal en los 90 hizo Reutemann. Los mismos puntos, esa reforma, esa famosa ley de emergencias, la reproduce hoy Puyaro con este ataque al régimen provisional. Un ataque general a los trabajadores del Estado y en particular una ofensiva mayor contra las y los trabajadores de educación. ¿No? Lo que nosotros nos había costado mucha lucha revertir del proceso neoliberal, Puyaro desanda el camino y vuelve a las fuentes del reutemismo, del neoliberalismo y en este caso también de la política de Milei para aplicar esta ley jubilatoria. Una ley que va a impactar en las condiciones, en los ingresos, que va a impactar en las condiciones de trabajo de los docentes, en la salud de las docentes y los docentes y en las condiciones de aprendizaje. Tiene un impacto estratégico mucho más general inclusive que la discusión de las cifras. Porque así pasó en los 90. Y entonces cuando hay una maestra con 67, 68, con 66 años, 66 años, con 40 años de servicio, que no se quiera jubilar porque le reventaron el 82%, porque si vas te jubilás, te pagan, no te pagan el 82%, te pagan menos y aparte te sacan y van a empezar con las sumas en negro porque empiezan con los premios. Con todo eso, lo que hay es un deterioro brutal de las condiciones de ingreso y hay un empobrecimiento del sector asalariado, lo cual va a retrasar el retiro y va a impactar negativamente. Realmente, y es una concepción no solo de subordinarse a los poderes políticos nacionales e internacionales, sino también, yo insisto, puede que sea una frase tildada o no de oportunista, pero Bastia dijo que la jubilación es un premio a la vejez, desandando todo lo que significa una concepción de la seguridad social como un derecho. Bueno, Gustavo, ¿por qué tanta, como decís, tanta? Porque se la agarró mucho con los docentes Puyar hoy. Y Goiti, que además viene de la universidad pública, trayendo un plan de educación, alfabetización, bancado por transnacionales. ¿Por qué tanto encono con la...? Bueno, Goiti te está moviendo como un tecnócrata, que en la universidad nunca pudo hacer lo que está haciendo ahora. Por eso la universidad casi es persona no grata. Porque Goiti, el día que hubo esa rebelión, la movilización democrática más grande de la última década de la universidad, Goiti no pudo marchar con su facultad. No pudo marchar. Si queda claro eso, es que no es bienvenido Goiti, porque está aplicando en la provincia la política que le quieren aplicar a la universidad, reduciendo los presupuestos, digamos, planteándole toda una serie de políticas de ajuste. Y por supuesto, con una ideología pragmática, con una ideología donde los docentes no somos sujetos de las transformaciones necesarias que tiene que hacer el sistema, sino que pretende que seamos objeto de lo que piensan determinados círculos de poder, determinadas usinas de pensamiento, que muchas veces están ligadas, como vos decías, a transnacionales, que están ligadas a determinado sector de poder que poco tienen que ver con la educación pública. Acá se está habilitando, estamos camino, no solo a un proceso de ajuste, sino también a un proceso de mercantilización del conocimiento y a un proceso de concentración de poder por parte del Estado. Puyaro, en un momento de un relativo éxito, se ha parado y dice, el Estado soy yo. Por lo cual parece que todos los demás sobráramos y tenemos que ser fieles servidores a esa política vertical y autoritaria del gobernador Puyaro y de su ejecutor, el ministro Goiti. Me parece que ese no es el camino por el cual la educación santafesina en sus mejores momentos se fortaleció. ¿El gobierno confía en que está logrando derrumbar la capacidad de movilización del sector docente con medidas como el presentismo? Sí, creo que hay que saber, aprendimos la historia, ni las victorias son para siempre, ni las derrotas son definitivas. Y de 1921 este gremio goza de buena salud. Algunos momentos de retroceso, muchos de derrota y también muchos de buenos momentos. Lo que sí es que se corresponde que los mejores momentos de la educación pública se correspondieron con los mejores momentos de las condiciones de trabajo docente, de los ingresos docentes y de la participación de los docentes en la vida pública de la educación. Entonces, me parece que todo eso está intentando desandar el gobierno. Sepa que siempre hay revancha. Nosotros vamos a resistir, no vamos a abandonar ninguna posición sin dar una lucha democrática, porque estamos convencidos que no solo los derechos y nuestra dignidad, sino también la razón están de nuestro lado. ¿En la legislatura cuáles son las opciones, cuáles son los caminos? ¿No presentarán una alternativa, Carlos? No, alternativa no, porque ya de por sí creemos que no va a haber ningún tipo de posibilidad de que no sea más de resistir. Nosotros ya en sí votamos en contra de la emergencia previsional, porque, insisto, es falso el dilema desde el déficit. Igualmente sí, lo que podemos hacer es un dictamen de minoría con otros sectores, especialmente en diputados, diciendo que rechazamos eso, que sí podemos estar de acuerdo con topes a jubilaciones que ya de por sí nosotros hemos presentado tres veces, y nunca lo votaron ni los radicales, ni los socialistas, ni el PRO, que son los que alimentan todo esto, para eliminar justamente esos topes violentos y obscenos que tienen algunos jubilados en la provincia de Santa Fe. Lo hicimos como proyecto tres veces, y tres veces negaron la discusión. Ahora lo ponen. Lo que decimos que es obsceno es que esos topes terminen siendo eliminados con el supuesto aporte solidario de parte de los jubilados. Eso tiene que ser una decisión política sin tocar el derecho a la jubilación y a los salarios docentes. Eso lo podemos discutir y vamos a hacer un proyecto seguramente de minoría con otros sectores, pero solamente hacia eso. Lo demás lo rechazamos absolutamente de plano. ¿Te respondieron el pedido de informe sobre el plan de alfabetización? No, no me respondieron ningún proyecto, ningún pedido de informe. Y realmente eso tiene que ver con algo que recién Gustavo decía sobre quiénes son las empresas, los grandes grupos que están detrás del proyecto de llevar adelante el plan de alfabetización, que es nada menos que uno de los dueños de la Argentina, como es Pérez Compunk, directamente vinculado también con algunas empresas multinacionales que hoy están operando en la construcción del conocimiento pedagógico en América del Sur. Gustavo, ¿cómo ves la respuesta a la conducción provincial de ANSEFE? La veo demasiado parada frente a la situación educativa y salarial, ¿no? Hubo un reclamo, tenemos un paro el día martes, el día jueves que viene y el otro. Me parece que hay que dar una respuesta unitaria, firme y de movilización. Uno puede discutir, seguramente en la asamblea discutimos cuáles son las cosas que hay que ajustar, cuáles son las cosas que nosotros conseguimos bien. Y en la calle vamos a tratar de fortalecer la unidad, no solo con ANSAFE, tenemos un problema grande. Acá hay dos o tres sindicatos mayoritarios que están casi arrodillados ante todos los gobiernos, porque pasó con Perotti, no salían, tenían. Ahora hay una ofensiva brutal y parece que no les afectará a ellos cuando en realidad muchísimos trabajadores del Estado van a sufrir estas penurias, no solo lo vamos a sufrir los docentes, todos los sistemas. Y después trataremos de que los sindicatos que hoy están pensando con alguna, que están discutiendo qué van a hacer, hablar con ellos y que se sumen, ¿no? Yo creo que es necesario. Hay 16 gremios y 14 subsistemas. Totalmente. Bueno, dos gremios mayoritarios parece que han decidido hacerle los deberes a Puyaro, que son ATI y UPCN, y los otros 14 discutiendo. Me parece que todos tenemos algo para decir, todos tenemos algo para aportar. Y en todo caso, si en algún momento hay que discutir la crisis, se hace con la participación de los trabajadores y trabajadoras. Los aportes jubilatorios los hacemos nosotros y otros están decidiendo que la pasan demasiado bien. Cuando discutimos la obra social, resulta que discuten el déficit, cambian los precios, te retiran medicamentos, te retiran la atención de determinados servicios y el aporte es nuestro. Y sin embargo no tenemos ningún tipo de participación ni de injerencia para saber en qué condiciones están. Entonces, nosotros queremos ir a un Estado democrático, en un Estado participativo, en un Estado donde los trabajadores también tenemos mucho para decir, para opinar y para decidir. El gobernador autoritariamente ha decidido no darnos voz a aquello que creo que merecemos tener voz. Muchas gracias. Gracias. Gracias.